Tiempo yo quería hablarle, y ahora la tengo al frente mío. Deténme porque no quiero acelerarme, no, ya voy sabiendo, no puedo descifrar. Metido en la bañera, pra, prende, jala, pasa, bebe, baila, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Ella no quiere parar de perrear. Ponle más,